Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Vamos a hablar de cambios en la Tierra, ascensión espiritual. Vamos a hablar de todo esto con Samantha Rodríguez, con quien vamos a contactar ya. Vamos a ver si puedo incluirla. Samantha, si estás en este momento ahí pendiente, vamos a ver si puedo, Samantha, contactar contigo. Samantha Domínguez, ya te estoy mandando a este directo. Samantha, para quien no la conozcáis, es custodia de registros akáshicos avanzados, es Reikiars, coach de vida, transpersonal, consteladora y máster Reiki. Lleva 30 años enseñando y guiando y es escritora y creadora de su propio centro. Así que Samantha nos va a revelar cuando nos enlace y pueda de alguna manera estar con nosotros, nos va a revelar información sobre la ascensión espiritual planetaria que se aproxima, los registros akáshicos avanzados y los bloqueos kármicos y ancestrales. Vamos a ver si puede ser tener a Samantha Domínguez con nosotros. Y ha enviado una solicitud, voy a verla y voy a transmitir en directo con ella, a ver si puede ser que tengamos ya directamente con nosotros a Samantha Domínguez. Samantha, a ver si puedo tener esta comunicación contigo y voy a mandarte de nuevo mi invitación, a ver si lo puedo aceptar y puedo transmitir en directo contigo. Estamos en Mindalia, en esta transmisión en directo en Instagram. Y bueno, pues ahora ya se unió. Samantha, bienvenida. Aquí. Esta transmisión en directo, bienvenida. Esto de ponerse a conectar en directo con unos y con otros, a mandar enlaces para ver, es una cosa, tenía que... Instagram tenía que haberse inventado algo mejor. ¡Samantha! ¡Samantha! Y ya Samantha viene, Alfredo, y ya. ¿Viste? Ya ¿cómo estás, Alfredo? Un gusto muy grande. Igualmente un gusto para mí también tenerte. Vamos a empezar a hablar de cambios en la Tierra y la ascensión espiritual. Vamos a ver cómo nos planteas y nos revelas esta información sobre la ascensión espiritual planetaria que se aproxima. ¿A qué se refiere esto, Samantha? Bien. Para empezar, hablando de cambios en la Tierra, podemos empezar hablando de lo que está aconteciendo ahora. Hace pocos días hemos tenido el eclipse. El eclipse del 8 de abril implicó cerrar una etapa e iniciar una etapa nueva, pero una gran etapa. Podemos decir que a partir del 9 de abril entramos de manera de lleno, ¿no? Completamente a la nueva era de Acuario, a la cual ya habíamos ingresado hace bastante, pero ahora a la era dorada dentro de la era de Acuario. También estamos hablando de la quinta dimensión de manera completa, que también coincidamos que hace rato empezó a abrirse, ¿no? Los fractales y también lo que son portales energéticos de la quinta dimensión, pero ahora esa energía está abierta de manera completa. La energía del gran sol central de la galaxia está llegando directamente a través del sol físico, y esto implica que en ese momento tan oscuro del eclipse, que en realidad toda la gente tenía tanto temor y verdaderamente era más el trabajo adentro que había que hacer que afuera, lo único que se nos pedía era despertar, era recordar, reconocer que somos seres divinos en esta experiencia humana y no al revés, y que pudiéramos empezar a reconocer esa esencia y por lo tanto a respetarla, a hacerla respetar, a manifestarla, a guiar a otros, a venir a lo que vinimos a hacer en realidad, que es a manifestar esa luz. Entonces, un poco termino por el final para ir hacia el principio, ¿no? En este momento, en este inicio, de ¿por qué final? Porque hace muchísimo tiempo se esperaba esto que estamos viviendo, que tenemos la gracia, la bendición de estar encarnados. los que estamos encarnados en este momento, viendo este proceso espiritual de ascensión, de salto cuántico de conciencia de la humanidad, en donde vos le podés decir, pero bueno, sigue habiendo personas que piensan distinto, sigue habiendo personas que no vibran bien. Bueno, evidentemente, a partir de este proceso va a haber un reequilibrio en donde aquellos que quieran seguir creciendo lo harán y los que no, bueno, irán cambiando su plan divino, ¿no es cierto? Según su elección álmica. Pero la Tierra en este momento está brillando de una manera maravillosa, el yo crístico del planeta, ¿viste? El cristal del centro del planeta Gaia, que es el nombre de la Madre Tierra, está a su máxima luz y solo espera que nosotros, los humanos que somos sus vehículos estrella, estemos a la altura de eso. ¿Qué cambios concretos deberíamos esperar con esta ascensión? Bueno, para empezar hay muchos síntomas de ascensión, ¿no? Que las personas solemos tener, estemos o no trabajando en lo espiritual. Por ejemplo, zumbido en los oídos, quizás que te despiertes a la mitad de la noche o te despiertes a las 3:33, 4:44, que tengas mucha conexión con los números espejos, que empieces a visualizar en una meditación cosas que antes no visualizabas, que tengas una frecuencia tan sutil que empieces a diferenciar energías durante el día, estés donde estés, de repente una mayor expansión de la glándula pineal y pituitaria hace que estemos más conscientes y sobre todo más perceptivos en todo. Hay algunos chakras que al incrementarse la luz del sol y el sol central, ¿no?, que llega a nosotros, también los chakras están como reequilibrándose, hay mucha activación del chakra de la garganta, del tercer ojo, del chakra corona en este momento. Es como que quizás hay gente que siente movimientos energéticos externos e internos en el cuerpo, se asusta, que no tiene que hacerlo, va al médico, no le encuentran nada y es un reequilibrio de todo lo que tiene que ver con, digamos, las glándulas, el sistema nervioso central y el sistema energético, ¿no? Que en este momento se está reequilibrando el ADN a través de esa frecuencia ascensional, Alfredo. Ajá. Y vamos a pasar a otro tema del que también dominas. ¿Qué son los registros akáshicos avanzados? Porque tengo información de que son los registros akáshicos, pero los registros akáshicos avanzados es algo que desconozco. ¿Podrías ilustrarme, por favor? ¿Cómo no? Está totalmente ligado al tema anterior, el registro akáshico avanzado del sol central. No le pusimos todo el título porque es muy largo. El registro akáshico avanzado del sol central baja con la finalidad de preparar a la humanidad para este cambio que estamos viviendo y los cambios futuros que van a venir. Entonces, en una lectura de registros akáshicos avanzados, lo que vas a recibir es, por ejemplo, cuál es, si sos semilla estelar y de dónde provenís, estamos hablando de Sirio, estamos hablando de Pléyades, de Acuaria, bueno, de distintas, digamos, orígenes planetarios. También vamos a sanar los 10 niveles ancestrales por los 10 ancestros maternos y paternos que tenemos, que en cuanto a la impronta de lo negativo que nos han heredado, esas cosas no nos dejan o no nos dejaban crecer, entonces vamos a liberarnos de toda la negatividad, tomamos lo bueno, por supuesto que nos han traído para poder avanzar en nuestra evolución, vamos a recuperar los fragmentos álmicos perdidos. Nosotros, te cuento, Alfredo, cuando hay situaciones de dolor, tristeza, pérdida en un ser, tanto en esta vida como por supuesto en vidas pasadas, aunque no las recordemos, perdemos pedacitos de luz. Esos pedacitos de luz que son fragmentos álmicos se recuperan a través de la lectura de registros avanzados, se sana a través de la energía del sol central y vuelve a insertarse en el yo crístico de la persona, del alma. Por lo tanto, recupera el 100% de su energía crística álmica de esos fragmentos que había perdido. Luego trabajamos con el animal de poder, que es una energía espiritual protectora y de nutrición también, que va a bajar y va a decir cuál es, ¿no?, ese animal de poder. Vamos a despejar las cuatro áreas vitales, como el área de la salud familia, el área psicosomática, emocional y también anímica y de pareja, y vamos a despejar el área de la abundancia, del trabajo, de las oportunidades, logrando que el ser, todo eso que lo bloqueaba a nivel consciente y a nivel inconsciente, pueda empezar como a abrirse. Lo más importante es saber la misión que aparece en el registro akáshico avanzado, descrita detalladamente, los rayos de los siete rayos metafísicos al que la persona, al que el alma, ese yo crístico, pertenece, quiénes son sus guías espirituales, como le digo, con nombre y apellido, ¿no? Es decir, en este caso, quiénes son específicamente esos guías espirituales, cuáles son esos caminos o esos propósitos que viene a cumplir, qué karmas trae pendientes, qué dones trae para poder manifestar, y mucho más, ¿no? Y mucho más. Una de las cosas más importantes en la lectura es la activación del doble cuántico, que se hace de manera directa a través del sol central, en donde el ser ya queda conectado con su doble cuántico y le va a empezar a pedir, obviamente, del modo que le vamos a indicar a partir de esa activación, pidiéndole a esa energía superior que ya logró todo, que sería el yo del futuro, ¿no es cierto? Todo aquello que la persona necesite, álmicamente, como primer medida, y obviamente en cualquiera de las otras áreas de la vida. Entonces, el objetivo de la lectura akáshica avanzada del sol central es también, a través de la energía directa del sol central, elevar la frecuencia vibratoria de la persona para adaptarse, pues mira, esto es lo más importante, todo, ¿no? Cada cosa es importante, adaptarse a los cambios planetarios, energéticos, climáticos, espirituales, la energía también de la frecuencia Schumann y el sol central en este momento evolutivo. Entonces, elevar esa frecuencia y que se adapte, por eso es muy específico relacionado con todo lo que un ser necesita, pero sobre todo en el nivel ascensional presente del planeta, ¿verdad? Qué interesante. Cambios en la Tierra. Estamos hablando con Samantha Rodríguez de Ascensión Espiritual y Registros Akáshicos Avanzados. Samantha Rodríguez, disculpa. ¿Qué son exactamente los bloqueos kármicos y ancestrales, Samantha? Bien. Vamos a poner un caso, supongamos que tenemos un paciente que viene a vernos sobre una situación repetitiva en cuanto a hace un negocio, lo estafan, hace otro y le pasa lo mismo, y así durante un tiempo. Entonces viene a consultar, me pasó, esto te da un caso real, de un paciente. Entonces, lo primero que hacemos es abrir el registro akáshico, por supuesto, avanzado, y ante la pregunta de por qué esto sigue pasándole una y otra vez, aparece que la cuarta generación ancestral, o sea, su tatarabuelo paterno, había iniciado allí esta situación con una serie de estafas que él había vivido. O sea que él estaba trayendo esa energía no resuelta de su tatarabuelo en él. Eso por un lado. Por otro lado, había hecho un voto de pobreza en una encarnación pasada, ahí fue ancestral y fue también kármico, en una encarnación pasada donde había sido sacerdote. Entonces, primero tuvimos que revocar ese voto de pobreza que había hecho, tuvimos que trabajar la sanación de ese cuarto nivel ancestral, y en realidad se liberan los 10 niveles ancestrales, pero en cada lectura se va sanando uno particularmente, y a partir de esta información baja la sanación akáshica sobre la persona durante todo el tiempo que eso lo hemos trabajado durante un mes, y al mes siguiente vuelve a abrir el registro avanzado. En el caso de este paciente, logró, después de 2 meses y medio de seguir trabajando y de haber trabajado también con constelaciones familiares conmigo, cuando pudimos reordenar, ¿no?, el sistema familiar, además de lo que hicimos con registros avanzados, logró empezar de vuelta a la rueda de la parte económica de la abundancia, evitando estas situaciones. De a poco, ¿no? Empezó, pero bueno, hoy en día puede estar tranquilo, por ejemplo, ante esto. Este es un ejemplo de un bloqueo ancestral o kármico. Por ejemplo, tenemos el caso, desde el punto de vista kármico, tengo una paciente que está queriendo ser mamá, no tiene pareja en este momento, y ya van varios tratamientos que está haciendo y no surge. Cuando hacemos la lectura de registros akáshicos avanzados, los maestros me dicen, pregúntale si pasó por algún tipo de interrupción de embarazo. Bueno, le pregunto, me dice que sí, que por varios. Digo, bueno, entonces tenemos que pedir la sanación akáshica sobre eso, sanar a las almitas que no, o sea, no nacidos, reconocerlos también como parte de tu energía, en el sentido de que son tus hijos, no nacidos, pero que son tus hijos, y a partir de ahí vas a poder ser mamá, sanando todo esto, sobre todo sanando el dolor y la culpa consciente o inconsciente que vos sentís al respecto. Y me dice, se pone a llorar, y me dice, sí, realmente siento mucho dolor, no sé si culpa, pero dolor por las situaciones de cómo fueron pasando. Bueno, sanamos eso, hicimos un ejercicio de sanación, y también le dije que teníamos que trabajar en algún momento con constelaciones para darle, ¿no?, grado de hijo a ese bebé no nacido. Y por supuesto seguir adelante con su tratamiento. Veremos cómo resulta. Tengo el caso de otros pacientes de este mismo estilo, de la misma situación, que después de pocos meses pudieron tener su bebé, obviamente siguiendo un tratamiento médico que corresponde, ¿no?, todo como corresponde, pero habiendo resuelto la raíz kármica en este caso. Hay otros casos similares de este mismo tema, que en donde no estamos poniendo en tela de juicio si interrumpieron o no mi embarazo, ¿eh? Estamos sencillamente describiendo, haciendo una descripción, en donde una bisabuela, en el caso de una chica, y en el caso de otra, una abuela directa, había pasado por varios abortos, ella no, pero esa situación ancestral generaba que ella no pudiera tener bebés. Cuando resolvimos eso con los registros y con las constelaciones también, esto se resuelve en ella y logra tener su bebé. Así que es muy importante hacer el desbloqueo kármico y ancestral. Hay muchas cosas que, sin que sea un decreto, uno no lo decreta, uno no le pone fuerza a eso, ¿no? Pero hay muchas cosas que no vemos y que no sabemos que nos determinaban hasta ahora, y tenemos que romper eso para que poder ser libres realmente. Entiendo. Tú también esto lo enseñas, ¿no? Lo enseñas, das cursos, ¿no? Das un curso concretamente muy pronto, ¿no? Exactamente, yo soy, bueno, la creadora, quiero decirlo mejor, vamos a decirlo mejor, la co-creadora, el creador es Dios Padre Madre, y los maestros del registro akáshico. Yo soy, de alguna manera, la custodia y guardiana de registros akáshicos avanzados del Sol Central. Sí, formo desde el primer nivel hasta la maestría a todos aquellos que quieran completar, porque esto no es un Boca River, ¿no? No es un blanco negro, en realidad viene a aumentar los conocimientos que uno tiene en registros akáshicos. Es aumentarlos y ajustarlos a lo que hoy tenemos como frecuencia planetaria, ¿verdad? La ascensión, y ya pasando de nuevo a la ascensión planetaria espiritual, ¿va a afectar a todos por igual? Es decir, ¿es una afectación universal o a distintas personas, cada uno en su ciclo evolutivo? Pero también hay, digamos que hay distintas envolturas de afectación de esta ascensión. Absolutamente. Hay distintas envolturas de afectación. Si bien todos estamos en el mismo planeta y en el mismo momento, no es lo mismo una persona que está en sus últimas vidas que una persona que está en primeras vidas. No hay nadie en la Tierra en este momento así, por lo menos en la mitad de un ciclo de vidas, de rueda kármica, ¿no? Específicamente, no es lo mismo para uno que para otro, no es lo mismo para vos, para mí, para otros que trabajamos constantemente con energía, con luz, con conexión, con planos superiores, que el que no lo hace. Es decir, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, hay gente que el 7, 8 de abril, 9 de abril, cuando fue lo del eclipse, la pasó muy mal físicamente, y muchos de ellos no hacen absolutamente nada de energía. De repente, los que sí estábamos más conscientes del proceso y estábamos trabajando y orando y meditando y muchas cosas más, la pasamos mejor. Es decir, ¿qué es lo que cambió? El estado de conciencia, el estado vibratorio de cómo uno está vibrando. No tiene que ver con que Dios, Padre, Madre, Universo, Suprema Energía Creadora te diga, ah, vos sí, vos no. No, no, no es eso. Es un tema de conciencia y del despertar, que en este momento todo está invitando al ser a despertar. Todo es una, toda crisis es una oportunidad para despertar. Todo depende de cuál sea tu actitud ante esa crisis, ¿no? Pero sí, las frecuencias son iguales para todos, pero según tu propia frecuencia, según tu propia resistencia a ese cambio, es como de alguna manera lo vas a ir pasando. Por eso, vos viste que en determinados años han pasado, no tiene por qué volver a pasar, solo estoy citando un ejemplo, han pasado accidentes en masa en donde vos ves que un montón de almas se van juntas, sea por un tema aéreo, sea por lo que sea, ¿no? Cuando un ser no esté preparado ya para estar en la Tierra por un tema frecuencial, el universo le va a dar a elegir. Bueno, ¿avanzás, creces, evolucionás o querés volver a encarnar en un planeta quizás con un poquito menos de evolución que no te obligue a crecer cuando no estás queriendo? ¿Se entiende esto? Entiendo, entiendo, claro. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y qué desafíos podemos encontrar durante esta ascensión espiritual? Evidentemente, están a la vista muchos de ellos, en cuanto al miedo que producen, en cuanto a la incertidumbre que fomentan, pero en general, ¿qué desafíos podemos enfrentar a nivel personal en la ascensión espiritual? Sobre todo el miedo a no evolucionar. Además del miedo a no evolucionar, es el miedo a dejar a otros que no quieren evolucionar y que vos estás apegado a esos seres. Este es un momento, por no decir momentum, en donde tenemos que dejar que el que se vaya, porque evidentemente no tenía que estar en tu vida. Y si vos empezás a hacer de todo para que no se vaya, no estás dejando que aquello que ya no te corresponde vuelva a su lugar y vos aventarte hacia una frecuencia que sí te corresponde con nuevas personas. Es un ejemplo que te doy ese. De repente pasa que las personas, algunas, que tienen que seguir yendo al médico, estamos de acuerdo, ya hay medicación alopática que no les funciona y que de repente empieza, además de seguir viéndolo al médico, digo esto por un tema de responsabilidad, claramente, de repente dice, bueno, a ver, me hablaron del agua de mar o me hablaron de la homeopatía, voy a probar con esto, y le empieza a asentar mejor. ¿Por qué? Porque la vibración de esa persona también está más alta ahora. Entonces, ¿qué desafíos nos trae? Nos trae el desafío del cambio constante, de que quizás de un día para el otro te aparece un cambio de trabajo y permitilo, o sea, si el universo te lo trae porque es porque es mejor para vos. Pero yo diría que el desafío permanente en este cambio ascensional es la posibilidad de desapegarme y apegarme al cambio sabiendo que va a traer lo mejor para mí y poder como hacer los duelos de las personas que ya no deben estar en nuestra vida, de los lugares en donde ya no debemos estar. Es como una preparación, yo sé que es fuerte lo que voy a decir, pero es como una preparación para la partida. Viste que se habla mucho, habrás escuchado quizás hablar, acerca de la impecabilidad espiritual, que implica que tengas todo resuelto como si hoy fuera el último día. No es que vaya a ser el último día, pero ese es el desafío que tenemos, empezar a despertar la pureza real que tenemos en nuestro ser y correr todo aquello que no es tan importante, entendiendo que nuestra materia es tan importante porque es nuestro templo, ¿no? Por supuesto. Pero es donde yo ya no elijo entrar, donde yo ya no elijo vibrar. Y si el otro no lo entiende, es porque el otro no tiene que estar en mi vida. Yo no diría que es el último día, pero sí yo aplico a mi vida que es el único día, que es importante también saberlo, ¿no? El único día en el sentido de ser lo más impecable, ordenado, luminoso posible con uno y con los demás. Sí, porque si no lo hacemos en el presente, Dios nos libre de poder proyectarlo hacia el futuro, porque el futuro como no existe y el pasado ya pasó. En aquí fin, y ahora. No tenemos más límite que este presente continuo que llamamos ahora. Exacto. ¿Qué herramientas o prácticas recomendaría Samantha para superar los bloqueos ancestrales? Bueno, específicamente una lectura de registros akáshicos avanzados del Sol Central es muy grande porque es justamente el comprender todo el proceso. Más allá de ser consteladora, ¿no?, familiar, a veces las personas cuando van a constelar, sobre todo si es de manera grupal, se quedan como con un shock y no entendieron demasiado. Por eso yo siento que todo lo que es ancestral tiene que resolverse con una pirámide de tres. Mirá, una parte serían los registros avanzados, la otra parte serían las constelaciones familiares individuales o grupales, y la otra parte es la psicología transpersonal, lo que son, en este caso, las técnicas transpersonales de cortando lazos emocionales que atan niño interno, pareja interna. Entonces, entre las tres cosas, el ser está contenido para que esa movilización que se le da en una sanación ancestral le resuelva en el aquí y ahora lo que está pasando, lo entienda y haga el cambio, ¿no? Eso es lo que siento que es más como presente, como lo mejor, lo más positivo. Inclusive cuando yo atiendo pacientes les digo, bueno, más allá de esta lectura de registros, te recomiendo trabajar conmigo las sesiones de psicología transpersonal y constelaciones familiares para que hagamos este círculo de luz en donde lo trabajes. Por un lado, a nivel kármico y ancestral, desde el akáshico. Por otro lado, desde la parte inconsciente, en transpersonal y también espiritualmente. Y por otro lado, desde el ordenamiento familiar. Entonces ahí tenés todo. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con la ascensión espiritual, registros akáshicos avanzados con Samantha Domínguez. Y me gustaría saber qué prácticas diarias podemos hacer para ayudar a alinearnos, Samantha, con la energía de la ascensión espiritual. Bueno, vos sabés que en este momento, más allá de, obviamente, nuestro sol físico, el sol central es el que está llegando directamente a la Tierra. Por lo tanto, es muy importante que la persona salga, si tiene un patio o un balcón, o si está en la naturaleza, mucho mejor, y se permita recibir la energía del sol central de la galaxia a través del sol físico y visualice cómo esa luz amarilla dorada ingresa por su corona, cubre, ¿no?, su cuerpo físico, etérico, emocional, mental, todo su campo energético, y le da en armonía y en equilibrio lo que necesita para crecer un poquito más frecuencialmente ese día, también ser vehículo de luz del gran sol central hacia el cristal de la Tierra Gaia, que ya está hiperiluminada, pero no importa, permitir que esa energía pase a través tuyo, ver cómo esa energía del sol central llega al cristal, sentir, llega al cristal de la del centro de la Tierra Gaia, y regresa también la energía de Gaia nutriéndote y regresando al sol central, ¿no? Como ese beso que hace el sol central con la tierra y la tierra al sol central a través tuyo. Esa es una práctica muy importante para hacer de manera cotidiana. También trabajar mucho con la respiración pranayama, la respiración merkaba, que es la de siete tiempos. Inhalo en siete tiempos, exhalo en siete tiempos, no rápido, como si estuviera apurado, sino una cosita así sería. Ahí inhalé en siete y exhalé en siete. Esa fue una sola respiración. Así es durante por lo menos... Inmediato. Que digo que Samantha, es inmediato. Con una sola respiración ya se nota el efecto. Ya estás conectado y con otra frecuencia. Por eso es tan importante. Cuando una persona está estresada, se enojó, le pasó algo que lo sacó, te sentás un segundo, inhalás en siete, exhalás en siete, automáticamente te volvés a alinear con tu frecuencia y con la luz. Bueno, hacer afirmaciones positivas, tomar mucha agua, agua en lo posible que tenga minerales, como puede ser agregarle al agua un poco de agua de mar, ¿no? Que sabemos que tiene todos los minerales que necesitamos. Poder comer cada vez más crudo, verduras, frutas, caminar, bueno, meditar, ni hablar. Meditar como si fuera la respiración misma. Y todo lo que vos sepas que te sume, ¿no? No guardar nada de dolor o que te haya molestado para el día siguiente. El día siguiente es obviamente un nuevo hoy, entonces ese día, por ejemplo, antes de dormirte, escribí todo lo que te molestó, qué malo, como que no pase a la siguiente etapa, ¿no? Estamos terminando ya, Samantha, pero me gustaría, antes de hacerlo, hacerte mi última pregunta en cuanto también que sea práctica, porque a mí me gusta que todo esto que a veces se confunde queda como muy ambiguo y sobre todo para la gente que luego no conoce, pues produce un poco de rechazo al desconocimiento. En cuanto a lo operativo que puede ser, yo sé que es muy operativo a nivel emocional, físico y mental, pero me gustaría que dieras algunos consejos que se te ocurrieran ahora dentro de tu proyección y de tu profesión y de tu intención, algunos consejos que tienes para aquellos que temen, hablábamos del miedo a ascender, para aquellos que temen esta ascensión que se está dando de forma irremediable y a que todos nos va a afectar de una u otra manera según la capa que nos envuelva en cuanto a nuestra evolución personal. Pues para aquellos que temen este proceso que se genera en forma de miedo, de incertidumbre, de ecos de guerra, de un montón de cosas, ¿cómo, qué consejos básicos de andar, vamos a poder aplicarlos de inmediato, podrías darles a estas personas que temen esta ascensión, este proceso ascensional? Más allá de esa respuesta que te la voy a dar, me encantaría al menos 2 minutos, si querés con vos, poder bajarte alguna información del registro avanzado para que también la gente vea cómo es prácticamente la lectura, ¿no? Claro. Sí, dale. Particularmente con respecto a estos miedos, vamos a nombrarlos, ¿no? Vamos a nombrar qué es lo que la gente está teniendo puntualmente, más que la situación, me refiero, muchos han hablado hace miles de años, no hace falta que no es ahora únicamente acerca del rapto, hay mucha gente que tiene miedo de eso, en realidad yo te pregunto, si vos estás en paz, si estás espiritualmente trabajando o al menos sabiendo que sos una buena persona, más allá de lo que estés trabajando o no conscientemente desde la vibración, ¿qué miedo te puede llegar a generar que la luz esté presente y vuelvas a tu esencia? ¿Qué miedo puede generarte eso? Nada. En realidad, solo tenemos que romper con los apegos a la tierra. Nosotros tenemos un cuerpo material o avatar, que es el que nos permite estar en este plano, pero nosotros no somos materia. Nosotros somos espíritu puro de 13ª dimensión y más allá. Entonces, ¿qué podés hacer prácticamente? Recordar eso, recordar quién sos, que sos esa parte de Dios, ¿no? Cuando aparece ese miedo. También poder tener a mano, vos dirás, bueno, pero esa es una respuesta muy básica. Bueno, pero de repente hay gente que le sirve tener a mano con vos constantemente un rescue remedy de Bach para que si estás movilizado te tomes las 4 gotas de rescue remedy y estés como un poco más armonizado. Por otro lado, saber que esa energía o que esa posibilidad de que como está en la Biblia, ¿no? Algunos serán tomados y otros no. En realidad, habla de él a nivel frecuencial de esto. No está hablando de que pueda ocurrir o acontecer físicamente. Si llega a acontecer, vuelvo a repetirte, va a estar todo dentro del orden, dentro de la armonía planetaria. No hay nada que Dios Padre, Madre, Universo, Suprema Energía Creadora o Naturaleza, en lo que creas, vaya a ser que en realidad te afecte o te haga daño, todo lo contrario, ¿no? Entonces, si tenés miedo, el miedo moviliza y moviliza a que hagas un cambio, que por ejemplo, empieces a leer cosas que tengan que ver con metafísica, ¿no? Del yo soy, de la presencia yo soy, empezar a hacer tu oración a tu presencia yo soy. Empezar a pedir a tu ángel de la guarda, si no querés empezar a estudiar, pedirle a tu ángel de la guarda, pedirle a tu ángel de la guarda protección, pero no le des poder a esa energía y sobre todo hay un ejercicio muy importante que se llama despersonalización, muy larga la palabra, pero bueno, despersonalización, que es como decir, vamos a suponer que la persona se llama Julio, ¿no? El que está con miedo. Julio está con miedo. Pero el yo crístico en Julio está en paz y protegido. Cuando esa persona termina de decir esa frase, se le fue el miedo, porque se conectó con su esencia directa. Entonces, miedos y temores acerca de lo que va a pasar, a ver amigos, estamos en este momento planetario, en una nueva era que inició, una hermosa era dorada. Si vamos a pensar en el pasado, ¿cuántos cambios planetarios hubo hasta que la Tierra llegó a ser como es hoy? Esa transformación está con nosotros, es algo que va a suceder, pero no hay que tener temor. Es más, vos sabés, Alfredo, que mucha gente, estaba esperando para el 8 de abril cosas, y por suerte solamente pasaron antes, ¿viste? Porque hubo un montón de movimientos sísmicos en la Tierra, que pasaron días antes y no pasaron ese día, porque no tenía que ver con ese día, tenía que ver con determinadas cosas y sobre todo porque el eje de la Tierra se está enderezando. Entonces, a ver, hay cuestiones que son física cuántica y física concreta. Si el eje de la Tierra se endereza, obviamente que va a haber cosas que se van a tener que reacomodar. Miedo ninguno, fe toda. Eso es lo que te puedo dar como consejo y entender y comprender, obviamente, ese temor. Pero desde mi amor, abrazarte y que no tengas miedo, porque no hay ningún miedo que tengas que tener. ¿Cuál es tu nombre completo, Alfredo? Mi nombre completo, como te lo diga, no estamos aquí una hora que te diga el nombre completo, porque es muy largo. Es un nombre de culebrón venezolano, por lo menos. Mira, te lo voy a decir. Bueno, cuando lo decía en la escuela, mi nombre completo, me escondía debajo del pupitre porque me daba vergüenza que el profesor no le cabía siquiera en el libro escribir mi nombre. Te lo voy a decir. Fíjate, sí. Pero es muy bonito, ¿eh? Luego me enamoré de mi nombre y de mis apellidos, sobre todo mis apellidos, fíjate. Por supuesto. Alfredo, Guillermo, tengo dos nombres, no podía ser de otra manera. Alfredo, Guillermo, Alcázar, que significa fortaleza en árabe. Sí. Y atenta al segundo apellido que es compuesto, Garci, guión, Espantaleón, fíjate tú. Es decir, un nombre árabe junto con un nombre godo, ¿no? Con un nombre castellano, Garci Espantaleón. Bueno, es muy largo, muy largo. Bueno, a mí me alcanza, está perfecto, mi amor. A vamos mí también a me pedir, alcanza, ¿eh? Vamos a pedir la sanación akáshica y la dispensación del karma para Alfredo Guillermo Alcázar Garci Espantaleón. Pedimos el mayor bien, la luz de los maestros. Aparece una estrella azul muy hermosa, María como reina de los ángeles, San Miguel Arcángel, el Elohim Hércules, el Maestro Saint Germain, el Maestro Buda son tus guías espirituales a los cuales puedes pedir ayuda, asistencia, cuando sea que lo necesites. Te dan la bienvenida, están en este momento asistiéndote. Se ve una evolución tripartita, quiere decir que tu alma tiene tres energías a manifestar: la luz violeta, la luz azul y la luz amarilla dorada. Implica que mucho se te ha dado y también mucho se te ha pedido. Desde el azul venís a trabajar en lo concreto, en la acción, en el aquí y ahora, separando lo verdadero de lo falso, lo bueno de lo malo, asistiendo a las personas a alejarse de situaciones, lugares, personas esclavizantes, limitantes, despertando el poder interno y el liderazgo de esas personas, obviamente de vos mismo. También limpiando, cortando con energías negativas o bajas. Desde el rayo violeta venís a trabajar la transmutación, el perdón como llave a toda sanación, la sanación kármica y ancestral, y sobre todas las cosas despertar la energía del Dios Diosa en tu interior, que implica el disfrute, el soltar, el dejar ir y el aprender a dejar llegar, por supuesto. La energía de la misericordia y la compasión. Desde el amarillo dorado, la sanación a través de tus manos, a través de la percepción, se ve tu tercer ojo muy abierto, una mente con mucha luz, muy brillante. Nuevamente aparece el Maestro Buda aquí, cuando hablo del amarillo, habla de una vida que has tenido en el Tíbet. Fuiste maestro de maestro de monjes, un gran meditador, con mucha energía de recepción de información para las personas cuando se acercaban a pedir asistencia, ahí estabas, sanando a través de lo que hoy conocemos como Reiki. Vamos a pedir la sanación akáshica y la dispensación del karma para Alfredo Guillermo Alcaraz García Espantaleón. Aparece el universo, en este caso a nivel de la galaxia, un hilo dorado conectando primariamente de manera principal con Arcturus, como tu origen álmico, estrella álmica, semilla estelar arturiana. Tuviste vidas en Pléyades y en Sirio, muestran a un delfín hermoso como tu animal de poder, representando el amor incondicional, y muestran a un caballo blanco, brillante, representando la fidelidad, el estar bien plantado y la pureza. Que trabajes con estos dos animales de poder cada vez que necesites estas virtudes y protección en general. Vamos a pedir la activación del doble cuántico, esta energía pura, perfecta, que ya es en dimensiones superiores, Alfredo Guillermo Alcázar García Espantaleón. Venga su doble cuántico a asistirlo en todo lo que él necesite espiritualmente y en todas las áreas, y en todo lo que él le quiera pedir a partir de hoy, a la noche, en positivo, cerca de la hora de dormirse, en todas las áreas de su vida, fácilmente. Por ejemplo, doble cuántico, te pido lograr tal meta de Escribís la meta, gracias. Doble cuántico, te pido crecer y evolucionar espiritualmente en el mayor bien. Gracias, son ejemplos que te di. Esto es solo un ejemplo de una lectura chiquitita. Una lectura dura 45 minutos, ¿sí? No quiero tampoco abusar de tu tiempo y del tiempo del área del aire de Mindalia. Vamos a pedir la sanación akáshica y el mayor bien para Alfredo y su tarea también como comunicador y mediador entre las personas que necesitan los mensajes y los mensajeros. Muchísimas gracias y bueno, pues todo lo que me ha llegado en reciprocidad y multiplicado por mucho para ti. Me gustaría para terminar que nos dijeras cómo se te puede localizar para aquella persona que quiera estar cercana más a ti, más a la información que das, incluso recibir tus conocimientos, tus cursos. ¿Cuáles son tus redes sociales o tu página web? ¿Cómo no? En Instagram pueden seguirme en @SamanthaDominguezOK, @SamanthaDominguezOK, Samantha sin H, Domínguez con Z, @SamanthaDominguezOK. La página web www.cielointerior.com.ar. Pueden escribir también al WhatsApp si gustan. +54 9 11 6 4 6 2 3 5 8 1 +54 9 11 6 4 6 2 3 5 8 1 Te cuento que ahora este fin de semana y dentro de 15 días también, fin de semana de 13 y 14, estamos dando las formaciones de registros akáshicos avanzados, también las maestrías en registros akáshicos avanzados, pero claro, como yo ya he estado con ustedes años pasados, aquellos que ya han tomado registros avanzados pueden tomar las maestrías, si no, empiezan desde cero, no hace falta que tengan ningún conocimiento previo con registros akáshicos avanzados. El día sábado, 13:45, se va a dar empezar el curso, que son 6 meses intensivos de una vez a la semana, o 6 seminarios los días domingos, un domingo al mes, empezando este domingo 14, un seminario al mes que contiene todo lo que se ve en el curso de digamos, todas las semanas, ¿no? Son 6 seminarios intensivos en 6 meses, o el curso de 6 meses. Y por supuesto, las lecturas de registros akáshicos, aquellos que tengan ganas de hacerse una sesión, también pueden conectarse allí. Y si querés, te comento un poquito del libro que también pueden encontrar en la web. ¿Qué libro? Bueno, te lo muestro. Este es mi libro, mi hijo. Se llama El Sol Central de la Galaxia y los registros akáshicos avanzados. Ajá. Quinta dimensión, religarte con tu doble cuántico. Este está el sol central, sí, sí. La flor de la vida, distintas cosas. Este libro lo pueden encontrar en Amazon como ebook o como libro físico, y en Argentina, por supuesto, en todas las librerías más grandes del país. Ahora voy a estar el 26 de abril en la Feria del Libro, también presentándolo en Argentina. Pues muchísimas gracias, Samantha Domínguez, por estar con nosotros y aproximarnos a todos estos conceptos tan interesantes que nos pueden ayudar en nuestras vidas diarias y también como especie, como humanidad, también progresar y ascender en estas dimensiones que nos van llevando hacia lugares que muchas veces pues generan incertidumbre y miedo, pero sobre todo hacia el amor universal, que es el que nos une a todos. Muchísimas gracias por tanto amor y tanto conocimiento, Samantha, y nos volvemos a encontrar en otro nuevo directo aquí en Mindalia Televisión, en Mindalia en Instagram. Gracias. Con mucho gusto. Bendiciones para todos. Y a todos vosotros, a todas vosotras, también nos volvemos a encontrar, Dios mediante, en otro directo, bien en Instagram, bien en YouTube o allá donde estamos. Ya sabéis que a través de todos los medios disponibles, siempre Mindalia intenta daros todos los mensajes que os puedan ayudar a vuestra evolución personal. Gracias a todos y hasta pronto.